Te queremos ver aquí también. We also want to see you here, if you can. Aparte ese tiempo, por favor. Reserve that time. ¿Verdad? Para poder estar en este lugar. So you can be here. El edificio nomás está capacitado para 250 personas. Pero yo le creo a Dios con 300 jóvenes en este lugar. Amén. Amen. Y con esa misma fe que ustedes tienen, and with the same faith you guys have, vamos a caminar en estos meses we're also que nos restan walk, de este año. Through these months that are left. Okay, así que preparémonos. El día domingo, esto va a estar a reventar aquí, es general, no te quedes en casa, we por also favor. Have the service on that Sunday. Por favor, hermano, and no everybody's te quedes en welcome. Casa. La invitación es general. Please don't stay home, no everybody's te quedes, welcome. No te quedes en casa. Muchos cuando tenemos evento aquí nos quedamos en casa. Many of us decide to stay home when we have events. Fíjate qué tremendo. Menospreciamos cuando venimos el día domingo y celebramos el encuentro en este lugar. La iglesia no viene, se queda en casa, friendo la carnita, dándole de comer al perro. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Te invito a que, hagas, a que tú seas parte de este ministerio y parte de las cosas grandes que Dios está haciendo en esos encuentros. Necesitamos tu apoyo en este lugar. Pero algunos no vienen. We need you in this place. Porque no, eso no es de Dios. He wants to invite you to the encounter. Please don't stay home. Amén. Amen. Dios tiene en esta mañana the Lord pan fresco para cada uno de nosotros. Has fresh bread for all of us. ¿Tú sabes cuál es el pan fresco? Do you know which is the fresh bread? ¿Tú sabes cuál es el pan fresco que Dios prepara todos los días para nosotros? Do you know which one is the fresh bread a that ver, the Lord prepares iglesia, for us every day? You know, a ver, ¿cuál es el Hello, pan fresco church. Que Dios prepara todos los días para nosotros? Do you know which one is the fresh bread that the Lord prepares for us every day? Cuando hablamos del pan, day? No hablamos de las tortillas de harina ni de los bolillos We're ni not talking about de los taquitos. The bread that they bake at the bakery every day. Porque lo que Dios nos da no es carnal, es espiritual, amado hermano. Because what the Lord gives us is spiritual, amado not joven, flesh. Es espiritual, no carnal. It's a spiritual, not from the flesh. Y en esta mañana, quiero compartir. Toda esta semana Dios ha estado hablándome a través de esta palabra y vamos a hablar lo que es la fe. And today I'm going to share with you what the Lord has been speaking through me to me through the whole week. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en Dios? How many of you believe in God? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en Dios? How many of you here believe in God? ¿Qué porcentaje hay en tu vida que tú le crees a Dios? Now the question is how much Vamos, how alguien much que se pare y diga, yo tengo el 50% de mi vida que le creo a Dios. Is it 50%? Vamos. Todos levantamos la mano y dijimos, amén. Lo típico, ¿verdad? Everybody says amen, but de la emoción, porque esta es la emoción. Pero Dios no se mueve a través de la emoción. Dios God se mueve a través del Espíritu through Santo the emotion. De Él, He moves que está dentro through the de Holy nosotros. Spirit that's inside of us. Amén. Amen. Amén. Dijimos que no estamos delante de un juez. We're not in front of a judge. Así que ustedes tienen la libertad de hablar en esta So you have the freedom to speak. Tres nada más, dos nada más. Two or Amen. Three only said it. Agree with that word. Wow, necesitan las pilas Rayovac. ¿O cuáles son las que We las need duraderas? Energizer batteries today. ¿Cuáles son las duraderas? Which ones are the more strong ones? La Duracell ones? Dicen, la del conejito. Duracell. Dios nos va a hacer ciertas preguntas en esta tarde. Vamos a hablar a través de lo que es la fe y el amor. The Lord is going to ask us several questions to Dios us Dios nos today. Va a hacer ciertas preguntas en esta tarde, amada iglesia. He's going to ask us about love and faith. Mira qué tremendo. Todos decimos que creemos en Dios. Everybody thinks or everybody believes they believe in God. Aún hasta el diablo cree en Dios. But even the devil believes in God. Aún los demonios creen en Dios. Creen en Dios. The demons believe in ¿verdad? God. Dice que los demonios corren cuando ven a Dios. But the demons el diablo run away se sujeta cuando sees, Dios le habla al diablo. El diablo se sujeta. When the Lord talks to the devil, he stops whatever he's doing and starts listening to what the Lord has to say. Se sujeta, hermanos, a Dios. También el diablo cree en Dios. También el diablo se sabe la Biblia. But even the devil y de vez en cuando respects habla en lenguas the Lord también. And also knows the Bible. And even aún está haciendo milagros ahora mismo Satanás. But even the devil makes miracles. Pero no me voy a meter mucho en ese rollo porque But we're not going to get into that. No es para este domingo, es para el otro. It's not for this Sunday, it's for the next. Semana. Or maybe in the middle of the week. A través de la célula nos estamos dando cuenta, ¿no? Through the Bible studies, we have started to notice our knowledge. ¿Cómo nosotros tenemos que amar a Cristo, verdad? How we're supposed to love the Lord. Y qué lindo, ¿no? Hasta cierto punto nos emocionamos por esta palabra de lo que es el amor. And many of us have been touched emotionally through what the word love means. Pero la tristeza, lo triste de esto es. But the sad part out of all of this. De que si en el amor, si el amor no es movido por la fe. That if love is not moved by faith. Es un amor muerto. It's a love that's dead. Es un amor muerto. It's a love that's dead. Amén. Amen. Es un amor muerto. Mira qué tremendo. Bueno, vamos a gozar en este día. We're gonna have fun today. Porque we're Dios gonna rejoice. Es, Dios es gozo. La palabra de Dios es gozo. Because the word of the La palabra de Dios es refrigerio. La palabra de Dios. The word of God. Es la que nos ayuda. Is the one that helps us. Y la que nos corrige. And the one that corrects us. ¿Cuántos dicen wrong? Amén? No más uno. Yo creo que How todos los que estamos aquí, amen? La palabra no nos corrige porque estamos bien, ¿verdad? A ver, ¿cuántos estamos bien aquí? How many of us are okay today? Quiero ir al intro de esta palabra. Es un mensaje corto. It's a very short message. Es el pan fresco que Dios it's tiene the fresh bread preparado from the Lord para cada uno de nosotros en esta tarde. For each of us. Porque la misma palabra de Dios dice Because the word of the Lord que says, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra man doesn't, eat only from que sale the de la boca de Dios. Human, but all the word that comes out of the Lord's mouth. Vamos al intro para que podamos entender We're gonna give an introduction today. Lo que Dios nos quiere hablar en esta What the Lord wants to speak to us today. De una manera general, fe es la Faith decisión is the decision de nuestra inteligencia, of our intelligence, confianza, trust, y obediencia and obedience a la palabra to the word de alguien, of someone. La fe sobrenatural, the faith that's supernatural, es un don divino, it's a gift that is divine, que inspira, that inspires confianza, that inspires trust, obediencia, obedience a la palabra de Dios, to the word of God. Dicho de otro modo, if we say it in other words, la fe es Faith is nuestra confianza is the trust en Dios. In God that we have. Solo confiamos if we only trust en alguien in someone a quien in whom conocemos. We know. Por lo tanto, in other words, si no conocemos if we don't know a Dios, if we don't know God, ¿cómo vamos how are we a tener fe? We're going to have faith y confianza and trust en él. In him. ¿Cómo podemos llegar a tener esa confianza? How can we go and how can we have that trust en Dios? In God. Un ejemplo. Like an example. Si tú y yo no lo conocemos. If we don't know him. ¿Cómo vamos a confiar? How are we going to trust en el que nos ha dado la vida? In the one who gave us life. Y que por su misericordia. And that by his mercy. Estamos en este lugar. We are here. Siendo bendecidos. We're blessed. ¿Verdad? Por Dios. By him. Y eso es tan claro, hermano. De and que si tú no conoces clear, a la persona. That if you don't know the person. Tú no puedes confiar en él. You cannot trust that person. Amén. Amen. Voy a dar un ejemplo que nos pasó la semana pasada en este lugar. I'm going to give an example that happened to us just last week. Estábamos pintando las paredes. We were painting the walls. Varios hermanos. Several of us. Y habían varias luces en este lugar que estaban quemadas. And there were several lights that were burned. They were not working. Yo no soy electricista. I am not an electrician. Ni tampoco el hermano Homero es electricista. And Brother Homer is not an electrician either. Al ver yo estas luces apagadas, when apagadas, I, when apagadas. When I saw these lights that were not working and they were, it was dark, turned off. Dije yo, voy a ir a la tienda. I said, I'm going to go to the store. Y compraré las bombillas, o no sé cómo and se llaman. And I'm going to buy the bulbs, the lights. Fui yo con el profeta Martín a la tienda. And I went with Prophet Martin. Compramos una caja de 35, 50 porque son varias las que están quemadas. And we bought a box of 35. Aquí hay 6 todavía que tenemos que reemplazar. There are six that we still need to replace. Todavía, y allá en el pasillo hay como unas siete todavía que and se there tienen are que other replantar. six that need to be Se replaced. Tienen que cortar lo que está quemado, tirarlo a la basura y ponerle algo lo nuevo. We have to take them out y estábamos aquí and put the new ones in. Tratando de investigar cómo la corriente corría por todo esto. And we were trying to find out how we were going to do it. Y en lo que estábamos aquí llegó la que nos renta a nosotros. And when we were doing that, y the landlord came in. Cuando ve el resto de cables tirados. And when she sees all the cables. Se nos acerca a la escalera y nos dice, ¿sí saben lo que están haciendo? She comes to the ladder and she says, do you know what you're doing? Le dije yo, el hermano Mero sí sabe, yo no. And I said, brother pues si Homer knows. Pasa, dije yo, pues, if something happens, it's his fault. Hay alguien que avala, no, el edificio. Y usted sabe, a veces trabajamos en esa condición, ¿no? Sometimes le echamos we work la culpa like al otro por si agarra fuego, ¿verdad? We try nos lavamos las manos y fault nos vamos tranquilos para nuestra when casa. It's ours. Y la viejita como que se le temblaban las canillas y luego, ¿sí saben lo que están haciendo? And the lady saw us and she started like shaking and said, are you sure you know what you're doing? Le dije al hermano Homero, esta viejita, ¿qué rollo? ¿Cuál es el miedo? And I told Brother Harmon, no said, somos electricistas, pero vamos a hacer prender esta cosa. We're not electricians, but we're esto make lo ha it hecho happen. Un hombre. This, a man made it happen. ¿Qué ciencia tiene? It shouldn't be that hard. No tiene ninguna ciencia. It doesn't involve any science. Y comenzamos a cortar cables. And we start cutting cables. Nomás no se te olvide dónde va conectado. And I just told him, you just make sure you don't forget where they go. Primero intentamos, pusimos las candelillas esas. We first ¿verdad? Put in the candles. Y luego como vimos que no dio luz. And when we realized that it was not lighting up. Le dije a los hermanos, esto trae un transformador adentro. I told them, I said, this has a transformer in there. Transforma la corriente. Which gives power to all of them. ¿Verdad? Al ver, mira la fe, porque hoy estamos hablando de la fe. Dios and un día, I want to show you an example of faith. Dios un día caminaba con sus discípulos. Jesus was walking ¿verdad? One day with his disciples. Y cuando él va caminando con sus discípulos, and when he's walking dice with que his había una higuera. There was this plant. Y cuando ve aquella higuera, when he que saw no tiene the plant frutos, that was not giving any fruit, Dios soltó la palabra sobre esa higuera. Jesus released a word. Y al instante la palabra tuvo que tomar efecto. And that word took instantly. Porque cuando los discípulos y Dios Jesús vuelven a pasar por el mismo lugar, and when Jesus and the disciples walk again, vieron la higuera seca. Place, they saw that the plant had died. Y ahí le dicen a Jesús, wow. And they told Jesus, wow. ¿Viste que el maestro soltó la palabra? Did you see how he released that word and the plant died? Aquella higuera era estéril. That plant was sterile. ¿Pero por qué Dios hace esto en frente de sus discípulos? But why did Jesus do that in front of his disciples? Porque en algunos no había fe. Because in some of them there was no faith. Yo me imagino que alguna de esas veces Jesús les preguntaba, ¿quién tiene fe? Todos, ¡wow! I believe that Jesus asked them many times, how many of you have faith? And all of them say, we do. Todos los 11, los 12 levantaban su mano y decían, wow, yo. All of them say, wow, me. Pero al ver, pero fíjate la enseñanza que Jesús les da a sus discípulos, Jesús viene y cuando ve la expresión de ellos, donde ellos dijeron, wow, ese sí tiene poder. And Jesus was just trying to show them by showing them that the plant had died. They got amazed because they were like, he has power. El consejo de Jesús en esa tarde es, si tuvieres fe como un grano de mostaza. The Jesus' advice for this afternoon is that if you have faith, tú le dirías a ese monte, seed of mustard, muévete, you will tell that y ese mountain, monte se tiene que mover. Move, and that mountain ahora, will have to move. ¿Qué es un grano de mostaza? What is the seed of mustard? Pastor, ni se ve. It's very tiny. Pero escucha bien, Dios no le dijo, así será la fe de ustedes. But the Lord didn't tell, Jesus porque didn't la tell fe them, en nosotros your faith is gonna be that big. No tiene que tener limitaciones. The faith in our lives doesn't have to have limits. Yo te garantizo que de los 50 que estamos aquí, I guarantee you that the 50 of us, tenemos esa fe. Within all of us, we have that faith altogether. Que Dios dejó. That Jesus left. Por eso Dios le dice a sus discípulos, that's why Jesus no los told quiero his ver disciples, funcionar. I don't want to see con el you work poco de fe que yo he puesto en ustedes. With the little bit of faith that I have put inside you. Por eso les está diciendo como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, that's why he tells them, gives them the quantity, the seed of mustard. Aquellos no tenían fe como un grano de mostaza. They didn't have faith like a seed of mustard. Entonces yo al ver que esto está quemado, so when I saw that was burned, ¿verdad? It was not working. Yo vine y puse para probar la candela. I put the y cuando vi que no dio luz, pero Dios nos quiere llevar a lo sobrenatural de fe. Y cuando le pusimos el transformador nuevo, and when we put the transformer, the new transformer in, dio luz. Lot of light. Eso es, hermano Homero, lo que está pasando. That is, brother, what's happening? What's going on? Es que está quemado. Vamos a traer o vamos a comprar para poner más. We're gonna go to the store and buy more. Ahora yo sé cuál es lo que está quemado de las otras de allá. No son las candelas. So now es we know transformador. That is not the light. It's the ¿verdad? Transformer. That's. Pero yo creo por qué. But I believe. Porque ya vi. But why do you think I know this? Why do you think I believe is that? Que no funcionó la candelilla esa. I saw it. I saw that the bulbs porque estaba were not quemado. The problem. El transformador. Was the transformer sí. That was burned, not the light. En esa de ese punto hoy en día from that like that fluye la fe en muchos de nosotros. It's how faith pero Dios is te quiere llevar a otro us. Nivel. But the Lord digo, wants Dios to take te quiere llevar level. A otro nivel si tú lo crees. The Lord wants to take it to another level if you believe it. Para poder tener fe. In order for us to have faith. Para poder, perdón, creerle a Dios. In order for us to believe in God. Primeramente. First of all. Tenemos que conocerlo, ¿verdad? We need to know him. ¿Verdad? Right? Amén. Amén. Yes. Amén. Bravo. Tenemos que conocerlo primero. We need to know him first. Para poder caminar. In order to walk. En sus propios caminos. His way. Y poder creer in order to believe que él ha depositado todo that he has deposited everything en cada uno de nosotros. In each of us. Pero a mí algo me... Mira, yo cuando Dios me da esta palabra, but when the Lord gave me Dios, these words, Dios me enseñó a diferenciar he teach me how to differ, la fe make sencilla a difference between the simple faith y la fe sobrenatural. And the supernatural faith. Ahorita con nuestros ojos vemos lo que es la fe, el poquito de fe que Dios nos dejó. With our eyes we can see the little faith that the Lord gave us. Pero en la fe natural, the natural faith es aquello is the one que tú no ves, the one that you don't pero see, que tú crees, but that you believe que tú vas a obtener that you lo que have. Tú anhelas. What you want. Tener en tu vida. The desires of your heart and your life. A través de Cristo Jesús. Through Jesus Christ. Y lo que me impacta mucho es, son los discípulos de Jesús. What shocks me is the disciples, Jesus' disciples. Ellos andaban con Jesús. They were with Jesus. Comían con Jesús. They ate with Jesus. Dormían con Jesús. They slept with Jesus. No dormían juntos, separados, camas separaditas. You know, they slept in the same room, but not, you know. Muchos le limpiaban las sandalias a Jesús. Many of them took care of his personal things. Las mujeres things. Le lavaban la ropa a Jesús. Some washed his clothes. Y le hacían tantos favores a Jesús. And they did a lot of things for him. Pero al ver la cosa, aquello que Jesús hacía. But when they saw what Jesus was doing, en ellos dudaban. They doubted. Imagínate que Jesús viniera ahorita entrando por esa puerta. Imagine if Jesus was coming todos through hoy gritamos, that door. Oh, yo tengo la fe. Wow, we're all saying ahora. We have faith and we believe. Imagínate que Jesús venga entrando por esta puerta. Imagine if Jesus was just walking through that door a través right now. De un hombre. Through a simple man. Con las vestiduras sucias. With dirty dresses. Con las vestiduras todas rompidas. Maybe torn clothes. Como iglesia, ¿qué hacemos? As church, what we will do. ¿Qué haremos como iglesia? What we will do as church. ¿Qué haremos como hijo de Dios? What we will do as children of God. Es una pregunta del millón que Dios te hace en esta mañana. I am asking you this question. ¿Sabes por the qué? Lord is asking you this Porque question. Muchas veces Dios ha ido a tocar la puerta del hogar de más de algunos de los que están en este lugar. Many times the Lord has knocked on your door. Y en vez de abrirle la puerta, lo hemos dejado afuera. And instead of opening the door, we have left them out. Cuando Jesús viene a la tierra, iglesia, when Jesus comes to the earth, los judíos esperaban un rey. Bueno, siguen esperando un rey. The Jews are waiting for a king. Mira desde dónde viene la incredulidad en el ser humano. Let's just see from where that the fact that you don't believe comes from. Jesús llega a la tierra, se presenta. Jesus come to the earth. Los judíos están esperando a un rey. And the Jews are waiting for a king. Pero al rey que los judíos esperan, but the king of the Jews that they're waiting para for, ellos ese rey tiene que tener una corona de oro. That king has to have a crown made out of gold. Tiene que tener una vestidura de realeza. He has to have the kingdom's dresses. Para poder aceptarlo. In order for them to accept him. Y poder ser amigo de ellos. And in order for him to be their friends. Jesús llega. Jesus comes. Como cualquiera de nosotros. Like any of us. Porque él era ser humano 100% aquí en la tierra. Because he was 100% human here on earth. Cuando Jesús se presenta. When he comes, delante de ellos, before them, ¿cuál fue la actitud de ellos? Which was their attitude? ¿Cuál fue la actitud de ellos? They didn't accept ¿Pero por qué him. No lo aceptaron? But why didn't they accept him? ¿Por qué no lo aceptaron? Cuando ven a Jesús envuelto, when they see Jesus, envuelto de en trapos, covered in clothes, no con un traje de realeza, not with the king's dresses. No con una corona de oro. Not with a gold crown. Ni con zapatos de $100. Not with shoes of $100 or more. Yo me imagino que aquellos judíos se quedaron. The Jews were like, ¿cómo viene a decir que él es el rey de reyes? How dare he say that he says that he's the king esa condición of kings que está? And the Lord of lords. If he's in that condition. Sí, ¿sabes por qué, iglesia? You know why, church? Porque hoy en día nosotros nos movemos por lo que vemos. Because we move by what we see. Hoy en día la iglesia se mueve por lo que ve. Today the church moves by what they see. Hace unos minutos atrás see. Dije que esto iba a llenarse de 300 jóvenes. A few minutes ago I said that there was going to be 300 teenagers here. Uno lo creyeron con la fe extraordinaria de Dios. Many believe with a supernatural faith. Pero algo otro dijeron, 300 jóvenes. And other ones said 300, like questioning. Si en Lafayette no hay 300 jóvenes, pastor. And they started saying, in Lafayette we don't have 300 kids. Aquí en Lafayette hay más de 3,000, 4,000, 5,000 jóvenes. In Lafayette only there is like 300 or 4,000. Pero los jóvenes que están, que viven aquí en Lafayette. Teenagers. Tu fe la tienen limitada. Por eso yo, por eso, teenagers have cada líder, their escucha limit. Bien cada líder, le vas a encargar 10 jóvenes a cada uno. As leaders, they are asking us 10 to, jóvenes. Appoint 10 Estoy hablando con los líderes de aquí de Lafayette. Teenager. 10 jóvenes a cada uno. 10 teenagers. Y el que no traiga 10 jóvenes, no está listo para nada. Todos los jóvenes, los líderes, 10 jóvenes kid. A cada uno. Si son 50 jóvenes, multiplicado por 10, ¿cuánto es? 500. If we have 50. Pastor, ¿pero kids, dónde vas a meter los 500 jóvenes? I don't care, a ti no te importa. It'll be 500. Yo sé lo que tengo que hacer. That's what he wants and he believes that we can do it. And we're por favor, do líder, it. Inyecta la fe que tú tienes en tu co-líder. He's asking us en tu joven to que estás pastoreando. Inject that faith. Porque ahí es donde, de donde so tú we, te vas a reproducir so they can do también. It. Bueno, vayamos a Mateo. Let's go to Matthew. Ve, perdón, a Juan, capítulo. John. Juan, capítulo 20, verso 24 y 29. John 20. Y aquí nos vamos a dar cuenta. 24. Juan, capítulo 20, verso 24 y al 29. John 20. Y aquí vamos a conocer a un verse discípulo 24 to 29. Que estuvo entre los 12 con Jesús. And there is this disciple that walked with the 12 disciples Jesus had. Y que este discípulo era amado por Jesús. And this disciple was beloved by Jesus. Repito otra vez la cita, Juan capítulo 20, John 20, verses 24 through 29. Mira, por eso dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque algunos ya tenemos la Biblia aquí guardada. The Lord no la says that cargar. People perish because of the lack of knowledge. Many of us think that we have the Bible in our hands Estudiamos and that we don't tanto, need to have it. Aquí. Eso we es study lindo, it hombre. So much that we have it in our hand. Es una bendición de Dios también tenerla aquí. That's a Vayamos, blessing todos estamos ahí. Amen. ¿Cuántos amenes? Is Dos, tres. There? De 50 que habemos. Mira lo que dice. Pero Tomás, uno de los doces, llamado Didemo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere, mira qué tremendo, y metiere mi dedo ahí sobre los hoyos de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no 8 días después. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ahora dice el 27. Luego dijo a Tomás, mira, él no se dirigió con los otros que estaban con Tomás. He didn't talk to the other ones. He talked to Thomas. Una pregunta, ¿por qué no se dirigió con los otros? I ask you, why didn't he address the other ones? En voz alta, si la quieres contestar. If you want to reply loudly, that's okay. ¿Por qué no se dirigió con los otros? Porque Dios conoce la mente, conoce el corazón, conoce el alma del ser humano, ¿verdad? The Lord knows the mind, the soul, and the heart. Fíjate, Jesús no estaba en ese momento cuando este hombre le dijo a los discípulos, yo no creo. Jesus was not there when Thomas told the others that he didn't. Pasaron 8 días. 8 days went by. Jesús regresa. Jesus comes back. Y él no se dirige con los otros, se dirige con el mero mero de la mata. And he doesn't talk to the others, he talks straight to Thomas. Y luego, mira lo que le dice en el 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas qué, y no seas qué, no seas incrédulo, sino creyente. What did he say? Stop doubting and believe. Entonces, ¿por qué tú sabes? ¿Por qué tú sabes que nosotros nos llamamos creyentes? Why Porque creemos. Call us believers? Because we believe. ¿Verdad? Le creemos al amigo cuando no echa mentira. Do we believe the friend when they tell us a lie? Le creemos al vecino cuando no nos miente. Do we believe the neighbor when he doesn't lie? Le creemos lie? Al hijo cuando no nos miente. Do we believe our sons or daughters when they don't lie? ¿Verdad? Y le creemos a Dios. And we believe God as well. Y nos movemos a través de lo que nosotros creemos. And we move through what we believe. Ahora dice el 29, ahora dice el 28. Verse 28. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, tú sabes. And Thomas said to him, tú my sabes. Lord and my God. Aquí él se quedó espantado y dijo, ¿eres tú? Afraid, and he went like, oh, ¿resucitaste de entre los muertos? You resuscitated from the dead. Yo te hacía allá en el cielo, Jesús. I thought you were preparándome in heaven, la Jesus, morada para ir contigo. Preparing a home for me. El tipo se asombró y dijo, ah, he got so amazed that he went like, oh. ¿No estaban locos estos cuando me dijeron que tú te apareciste aquí? Then he said, they were not crazy when they told me that you were here, Jesus. ¿Verdad? Nos sorprendemos, hermano, cuando muchas veces Dios cumple la promesa en nosotros. Many of us, mira, get amazed when the Lord keeps his algo. Promises and accomplishes. Yo te voy in a decir us. Algo. A veces no creemos a la promesa de Dios. Many of us don't believe to the promises of the Lord. El 100%. To 100%. Pero Dios en su misericordia. But the Lord, because of his mercy. Para que nosotros abramos la boca como lo hacemos. So we can open up our mouths like Thomas and be like, ¿Qué sucede cuando nos faltan $500 para la renta? What happens when we don't have $500 for the rent? Y como hijo de Dios, and like children of God, tenemos que adorarlo a él, ¿verdad? Todos los días. We have to worship him, right? Pero cuando nos faltan $500 para la renta, ¿qué andamos haciendo? But when we don't have those $500, nos tronamos los dedos, ya no vamos al manicure porque nos lo comemos las uñas. We start eating, hermanos, biting our nails. We don't go to estando Dios a tu lado diciéndote, hey, aquí estoy. And the Lord is like, here I am. Estoy para asistirte en este día. I am here to assist you. Dice la palabra del Señor que cada mañana son nuevas sus misericordias en el pueblo de él. And the word of God said that his mercies are renewed every day to us. Ahora yo me pregunto. So now I ask. ¿Dónde viene a quedar esa palabra en nosotros? So where is that word in us? ¿Dónde? Where? Ahora, pero me gusta mucho, mira, y con este me gozo el 29. But I rejoice with verse 29. Esta es la respuesta de la palabra que hoy Dios tiene para tu vida en esta tarde. This is the answer to the word that the Lord has for you. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Then Jesus told him, un aplauso, hombre, vamos, bravo. Bravo, él nos llama bienaventurados en esta mañana, iglesia. Bravo, yo que tú gritaras y le gritara, gracias a Dios, porque has creído en mí, porque has confiado en mí. Because he called you blessed. Eso es cuando una fe, cuando en la fe de nosotros está, pero no está la convicción. This is what happens when we have faith. Porque si en nosotros está la convicción, yo me levanto y grito y le doy gloria a Dios y le digo gracias, Señor, porque soy un bienaventurado entre todos los que tú tienes aquí en la tierra. Thank you, Lord, because I'm blessed among all the others that live here on earth. Punto número uno, y esta es una pregunta. Point number one. ¿Qué nos hacemos? And it's a question that we're going to try to answer today. ¿Necesito la fe para creer que hay un Dios? Do I need faith que no to he believe visto? That there's a God that I haven't seen? ¿Necesito la fe para creer que hay un Dios que no he visto? Do I need faith to believe that there's a God that I haven't seen? Vayamos a Hebreos. Let's go to Hebrews. Capítulo 11, verso 6. Chapter 11, verse 6. Hoy vamos a ver un poquito de palabra. Hebreos, capítulo 11, verso 6, Hebrews indíqueme 11, con un amén, por favor, mi amado hermano, verse 6. Cuando lo tengas. Y aquí viene la respuesta de lo que ahorita estamos viendo, ¿verdad? And here's the ¿necesito la fe para creer que hay un Dios que no he visto? Claro que sí. Ahora mira lo que dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ojo aquí, subráyalo ahí. Él no dice a los que están 7 millas atrás. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que yo crea en Dios. Que el que te hace, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. And without faith it is impossible to please God, because ¿de quién es galardonador? Comes to him must believe that he exists and he rewards those who earnestly seek him. Who does he reward? De los que le buscan. The ones that seek him. Pero dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios. But it says here is that without faith, it is impossible to please him. Si en mi vida no hay fe, so if in my ¿cómo life, yo podría agradar a Dios? ¿Qué hay en nosotros si no hay fe? ¿Y qué es lo que la incredulidad trae a la vida de nosotros? And what does not believing brings to our lives? Punto número uno, desobediencia. It brings disobedience. Y punto número dos, and two, rebeldía. Rebellion. Anótalo ahí, por favor, para cuando seas procesado, tú creas a la palabra de Dios. So when you are through the process, cuando en nosotros no hay fe, God, when there is no faith in us, Hay alguien que mora. There is someone who lives. En ese lugar. In that place. Donde la fe de Dios no mora. Where the faith of God should. Es la incredulidad. Living, which is. Por eso hoy vemos tantas personas. That's why now que we Dios see les habla. That the Lord speaks to them. Y les habla. And speaks to them. Y nunca. And never. Vieron. Saw. Hecha realidad. The reality. La palabra de Dios en sus vidas. Of God's words in their life. Hay desobediencia. There is disobedience. Y la desobediencia. And the disobedience. Se convierte. Takes en rebeldía. You. To become rebellious. Pero pastor, ¿cómo vamos a por qué voy a traer yo 10 jóvenes? But pastor, why am I going to bring 10 teenagers? ¿Por qué voy a traer 10 jóvenes yo? Why am I going to have to bring 10 teenagers? ¿Que solo yo estoy? It's not only me. Am I the only one left? Disobedience. Y la desobediencia se convierte en rebeldía. And disobedience. Triste es cuando en aquella gente llega su corazón y su mente a la rebeldía. It's sad when your mind and your soul gets to the rebellion. Ha habido point. Veces que ni con un marro de 50 libras. Not even with a hammer of 50 pounds. La rebeldía en esa gente. You will break the rebellion. Andan como llaneros solitarios ellos solos. They are like the haciendo planes, solitary, haciendo cosas cowboy, doing que nunca your own, tienen beneficio para ellos. Doing things that they yo me sujeto al pastor. Yo no me sujeto al pastor. Mira, yo te voy a decir algo. Muchos dicen que se sujetan a Dios, pero menos al pastor. Many of them say that they will obey the Lord, but will not obey the pastor. Desobediencia. That is disobedience. Otros no se sujetan a los líderes. Many of them don't obey the leaders que Dios ha puesto. That the Lord has put para liderar con ellos. To help them. Desobediencia y rebeldía. That's disobedience and rebellion. Otros dicen, ¿quién es este para que me venga a enseñar a mí? Other one said, who is this? Si yo soy un teólogo. Teach me. If I am someone who's sé la palabra smart, al revés y al derecho. I know the word front and yo back. No necesito el consejo de Evelyn. I don't need Evelyn's advice. ¿Quién es Evelyn? Who is Evelyn? Pastor, no queremos a ese líder porque ese líder no sabe nada. Póngame pastor, a mí porque si yo me sé la Biblia al revés y al derecho. Pastor, I don't want that leader because he doesn't mira lo que know hace anything. La rebeldía. I should be the poner leader en sentido because I contrario know a Dios. And you go against what y eso the Lord has established. Acarrea injusticia and that sobre brings, la vida de nosotros. Injustice to your más life. Vale flojito y cooperando, hermano. It's better for you to be cooperative. Sí. Si Dios te dice, brinca para este lado. If the Lord tells you, jump no cuestiones way, a tu líder. Don't question your leader. Si Dios te dice, muévete para aquel lado, no cuestiones al pastor. If the Lord tells you, move to that side, don't question the pastor. El líder dice, vamos a salir a evangelizar esta tarde. The leader says, we're going to go and evangelize pero this ¿por qué vamos afternoon? A salir a evangelizar? Why are we going to go and evangelize? ¿Qué es eso? What is that? Tú tienes que salir porque tú eres la líder de aquí. You are the one who has to go. Yo sencillamente you're the soy un oyente. I just want to be a listener. Sí. Hoy en día, la iglesia de Cristo está dividida. Today, the Church of the Lord is divided. ¿Por qué? Porque muchos no creen. Why? Because many of us don't believe. Que Dios es el que pone a estas personas. That is the Lord, the one that puts those a trabajar people en su reino. In there to work in his kingdom. Entonces, ¿será now, que yo necesito la fe para poder creer en Dios? So do we need faith to believe in God? Claro que sí. Yes, we do. Aquí se adora a Dios. Mira qué tremendo. We worship the Lord no lo, here. Nosotros no hemos conocido a Dios como los discípulos lo conocieron. We don't know Jesus the way the en disciples carne, did. In flesh. ¿Verdad? Pero aún así tú y yo lo adoramos aquí a través de qué? But like, even though we worship him like that, a través de su espíritu, ¿verdad? Through the spirit. Entonces, ¿pero qué te hace creer en el espíritu de él? La fe. But what makes you believe in his spirit? Your cuando faith. Tú te levantas y te metes en adoración a él. When you stand up and start worshiping him. A través de la adoración, él te worship, abraza. He starts hugging él te acaricia. He starts caressing you. Y él te habla. And he starts talking to you. Pero pastor, Dios nunca me ha hablado. Usted se volvió loco. Todos son locos estos que dicen que Dios But habla. Pastor, the Lord has never talked to ¿Cómo me? Te va a hablar si estás a 25,000 millas retirado de él? So how is he going to talk to you if you're like 25,000 miles Dice away from que todo him? Aquel que se acerca. He says that all the ones that él, come close to him. Que se acerca a él. The one that come close to him. Si en nosotros no hay fe. If in us there's no faith. ¿Qué funciona entonces o qué fluye en nosotros? La incredulidad. So what's working in us? Mira, lack of faith. Y con la incredulidad no vamos para el cielo. And with disbelief, we're not going to go to heaven. El pueblo de Israel tuvo que morir en el desierto, lastimosamente. Many of the people of Israel die in the desert. La incredulidad no te lleva Because when you don't believe, a que tú entres you won't enter a tu tierra prometida. To your promised land. La incredulidad no te detiene disbelief a que tú bajes will stop you lo que está en el cielo para ti a la tierra. Will stop you from bringing down what's in Hay heaven tantas to bendiciones earth retenidas you. En el cielo There are many blessings that are que waiting tienen for tu you nombre, in heaven, tienen mi nombre, that have our names on it, pero no están aquí en la tierra but are not here on earth, porque en mí hay un problema. Because I have a problem. No creo lo suficiente. I don't believe enough. Oh, pero todos los días que nos acercamos a Dios, le soltamos el moco. Señor, ya. But every time we go to the presence of the Lord, sácame de esta pobreza we start que estoy crying viviendo. And saying, the Lord, please take me out of this situation that I've been living in. Sácanos de esta necesidad que estoy viviendo. Take us out of this necessity that we're living. Pero si la respuesta ya está en nosotros, hermano. But if the answer is already in us. ¿Sabes qué fe? Es accionar. What is faith? It's to action. Muchos decimos que creemos en Dios, pero no accionamos. Many of us say we believe in God, but we y cuando don't tú action no accionas, the word. And when you don't action, la fe es muerta. La fe sin obras faith es muerta. Is dead. You have to action in order for it to be alive. El accionar es una obra en la fe. To action is a work to A muchas personas Dios en este ministerio les ha dado palabra. Many people here have received a word from the Lord. En algunos se ha cumplido y en otros no. In some of us, the word had been accomplished, and the other ones, it hasn't. ¿Por qué? Why? Porque todo depende de nosotros. Because it all depends on como us. Yo le creo a Dios. And how we Punto believe número God. Dos, Point number two. ¿Cómo tiene que vivir el cristiano? How, Esa es una pregunta. How does the Christian has to El cristiano live? Tiene que vivir por fe y no por vista. Yeah, the Christian people Amén, have gloria by a Dios. Faith and not by what they see. Algunos se me están durmiendo. Traigan Some un atomizador con agua, por favor. Please spray water on them. Es que no durmieron bien anoche, ¿verdad? They didn't sleep well last night. ¿Cómo tiene que vivir el cristiano? How does the Christian person has el to live? El cristiano tiene que vivir por fe y no por vista. They have to live by faith Hebreos, and not by capítulo what they 10, see. Hebrews 10, verso 37 al 39. Verse 37 Vayamos rapidito. Through 38. Hebreos capítulo 10, verso 37. Hebrews 10, verse 37. Del 37 al 39, y mira lo que dice. ¿Lo tenemos todo? Amén. We have it. Amen. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Algunos, a través de la fe que fluye en nosotros, tenemos la venida de Dios muy tardada. Some of us, through the little faith Otros that we have, believe that dicen, the coming of the Lord ya no is vino. Not coming. Otros It's dicen, far away. Hace 10 años iba a venir, pero ya no vino. Other ones believe that he will not come at all. Pero mira, dice el 38, más el justo. ¿Quién es el justo? ¿No estamos convencidos entonces de que somos salvos? Pero nosotros, dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hablando Dios. For in just a very little while. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. He who is coming will come and will not delay. But the righteous, who is the righteous? We are the righteous. ¿Y qué es retroceder? ¿Qué es pero dígalo con fuerza, hombre. Muchos lo decimos con temor. Ay, volver al mundo. What is to hombre, shrink hermano. Back? Si tú estás convencido de lo que Cristo ha hecho en tu vida, con todo honor, con toda garantía, tú tienes que hablar. If you believe what the Lord has done in your life, we Pero need tenemos, to speak with tenemos more freedom. Miedo todavía. But we still have fear. Si retrocedemos para atrás, so if we go back, mira qué tremendo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el qué, el alma. Verse 39, but we're not of those who shrink back and are destroyed, but of those who believe and are saved. No podemos retroceder para atrás. We cannot go back. No podemos retroceder para atrás. We cannot go back. Mira el trabajo que hace la fe en la vida de nosotros. Look at the work that faith does. Estando in our la lives. Fe en nosotros, nosotros no podemos retroceder para atrás. If faith, if we have faith in us, we es cannot más, go back. Nada de lo que hoy está pasando en este mundo nos puede desesperar a nosotros. As a fact, we can nothing that's happening around us can make us change. No puede. It can. Estando la fe en nosotros. If we have faith. No puede haber ninguna cosa, ni un problema en el matrimonio, ni un problema en los hijos, ni un problema en la familia, el que te haga retroceder otra vez para atrás. A problem with the family or your kids or at work cannot make you go back. Muchas veces el diablo ha venido a negociar conmigo. Many times the devil has come and tried to negotiate with me. Pero ¿sabes con qué yo le salgo al maldito demonio? But you know what I tell him? Si cuando estuve contigo era más pobre que tú mismo, que tú when como I diablo. Was with you, I was more of a loser than any other time. Sí. Ahora que conozco a Cristo, now that I know Jesus, mi vida ha cambiado. My life has changed. Mi familia ha cambiado. My family has changed. Mi hogar ha cambiado. Everything mi has changed. Mi matrimonio ha cambiado. My marriage has changed. Ya no soy pobre. I am not poor anymore. Soy rico. Or a loser. I am rich. A través de la herencia. Through the inheritance. Sí, porque los hijos heredan. Because as children we inherit. Los hijos heredan. As children we inherit. Heredamos nosotros como hijos. We inherit as children of God. A través de la herencia yo soy rico. Through the inheritance I am rich. Pobre aquellos que no conocen a Dios. I feel bad for the ones pobre who don't aquellos know Jesus. Que siguen haciéndole el encaramado. I feel bad for those that are still pero tú there. Y yo que hemos creído a Él. But us that we have believed y que lo in conocemos him, a Él de cerca, no de lejos. And that we know him really close. A nosotros la recepción no nos tiene que hacer nada. The recession has nothing to do to us. Porque estando con Dios no hay recepción. Because being with vuelvo God, a repetir, there's no estando recession. Con Dios no hay recepción. When we're with God, there's no recession. No hay recepción estando con Dios. There is no recession. No hay recepción cuando yo soy obediente a la palabra de Dios. There is no recession. No hay recepción cuando yo vengo y pongo en primer lugar en mi vida a Dios. There is no recession when I put God in first place in my life. Mi matrimonio no sufre pérdidas cuando yo pongo en primer lugar a Dios en mi hogar. My marriage doesn't become in trouble when I give God en mi hogar the first no hay place. Recepción. There is no recession in my en mi, home. En mi hogar los lagares que Dios ha puesto están llenos ahora mismo. The pantry is always full at my house. De aceite y de mosto. Of oil and everything I need. No hay recepción. There is no recession. Pero pastor, ¿por qué estoy pobre entonces? Then pastor, why am I poor? Vayamos, punto número 3. ¿Por quién es impartido el don de fe? Who gives impartition of the gift of faith? Sí, porque la fe es un don. Faith is a gift. La fe es un don. Faith is a gift. ¿Y quién tiene que poner en práctica este don en su vida? And who is the one who has to practice this gift in their life? Who has to action it? La fe es un don. The gift, es un regalo que Dios ha dejado al ser humano. Is a gift that the Lord has given to the human beings. Para el bienestar de nosotros mismos. For our own well-being. Cuando Él vino, depositó cierta cantidad de fe en nosotros. When you were born, He deposited a certain faith in you. Pero a Él irse para el cielo, but when He left to heaven, nos deja este gran regalo, He left us with this mighty gift que es la fe. Of faith. Hay tantos dones que Dios ha depositado a la iglesia. There is many gifts that the Lord has given to the church. Que hoy están escondidos esos dones. That they are hiding. ¿Cómo queremos que Dios nos levante, que Dios nos use, Que Dios haga cosas extraordinarias en la vida de nosotros. How do we want the Lord to do mighty things in our lives? How do we want him to use us? Si lo primero que le estamos fallando a él es en la fe. If the first things that we are slacking off is the faith. Yo no puedo decir que amo a Dios si en mi vida no hay fe. I cannot say I love you, God, if I have no faith. Porque el amor es muerto si no hay fe. Because the love is dead if there is no faith. Yo a él le puedo decir que lo amo porque lo conozco. I can tell him I love you because I know him. ¿Verdad? Y en mi vida está la certeza y la convicción de que yo lo conozco a él. And there is the certainty that I do know him. Pero si yo no lo conociera, ¿cómo yo le diría a él, te amo? But if I didn't know him, how would I tell him I love you? Lo mismo es Dios. The same thing is with God. Lo mismo es Dios, hermano. The same thing is with God. Si no lo conocemos a él, if we don't know him, no podemos decirle que lo amamos. We cannot tell him we love you. Porque la fe es muerte en nosotros. Because faith is dead in us. Entonces, punto número 3 dice, ¿por quién es impartido el don de fe? Vayamos a Romanos. So who gives impartition of faith? Capítulo 12. Let's go to Romans. El verso 3 al 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, perdón, capítulo 12. Oh, 12. Versículo 3 al 8. Verse 3 to 8. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, hablando de nosotros, que no tenga mal alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con qué, con gordura, conforme a la medida de qué, de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos, dice, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el que de profecía use conforme a la medida de qué. Mira qué tremendo. Faith. Todo está organizado a través de la fe. Everything is organized by, through faith. Dice el 7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside de solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mira el don que Dios ha entregado a cada uno de nosotros. Look at the gift that the Lord has given to each of us. Si lo entendemos, iglesia. Do we understand this, church? Ahora, ¿de quién es la responsabilidad que este don crezca en nosotros? Who is responsible for this gift to grow? ¿Será de Dios? Is it the Lord's? Es de nosotros. It's our responsibility. Algunos Dios les ha dado dones de hablar en lenguas. Some of us have the gift. Han sido bautizados, ¿verdad? Many of us have been baptized. Y les ha dado ese don de hablar en lenguas. And have received the gift of speaking in tongues. No lo hacen porque algunos tienen pena, otros tienen vergüenza. Some of you don't. Otros do no han creído en el don que Dios ha depositado en ellos. Or simply you haven't believed. La fe es un don. Faith is a gift. Y el responsable de la responsabilidad de nosotros es. And our responsibility is. Que esto se multiplique en nosotros. Is for us to make it multiply in us. Pero en algunos ese don está escondido. But in some of us that gift is hidden. Es por eso que tantas cosas que suceden en nosotros. That's why many things that happen in our lives. Como sucedieron en los discípulos, como sucedieron en aquellos grandes hombres de la fe, or the great men of faith. Y como sigue sucediendo ahora en día en el ser humano. And it keeps happening to the human being. La fe, al no haber fe en nosotros, if there is no faith in us, nos paralizamos. We are paralyzed. O nos detenemos. We're stopped. De tomar lo que es de nosotros. of taking what's ours. Por eso que algunos no vemos la bendición de Dios. That's why many of us don't see the blessing of God. Por eso in our que lives. Algunos no podemos escalar al próximo nivel. That's why many of us will not cannot move to the next level. Por eso algunos no llegamos a donde tenemos que llegar. And that's why many of us are not where we're supposed to be. Sí. Muchos le pedimos trabajo a Dios. Many of us ask the Lord for a job. Y todo depende de la fe que nosotros le pidamos el trabajo a Dios. And it depends on how much faith we have when we ask the Lord for that. Si le pedimos con esa fe limitada, if we ask with a limited no encontraremos faith, el trabajo. We will not find it. Sí. Hay gente que vive un año sin trabajar. There is people that live with a, for a es job. Usted sabe, pastor, cómo la situación year, se ha puesto. And you know, pastor, how is things right now. Más ahora que nos piden papeles buenos para poder entrar a ese trabajo. And they ask us for good papers in order to get there. Pero si Dios te dice, levántate en esta mañana y ve y toca la puerta. But if the Lord tells you, wake up early in the morning, go knock at this door. Dios muchas veces nos ha dicho a nosotros, levántate y ve y toca la puerta. The Lord has told us many times, get up and knock on this door. Pero luego pensamos. And quickly we start no thinking. No en Dios. Not in God. Sino en que no podemos tocar la puerta porque detrás de esa puerta hay personas que te van a pedir papeles buenos. But in our limitations of what we're going to find behind that door. Nos quedamos en el mismo lugar. We stay on the same place. Hemos estado that we have been por un mes, dos meses, for tres a man, meses, for a seis month, meses. Two, three, six. Y le seguimos llorando a Dios, pero Señor, yo soy un hijo tuyo. And we start crying before the Lord and said, Lord, I'm a child. Yo no tengo kid, que vivir, Señor, yours. En escasez, dice tu palabra, porque yo soy el dueño del oro y la plata. I'm not supposed pero tú eres to live el dueño or del oro y la like plata. If you are the Lord of silver and gold. Muchos nos paramos a decir en las plazas, yo soy el soy hijo del Dios, de aquel que sana, de aquel que liberta, de aquel que enriquece, que da riquezas. And many of us say, I am the son of the Lord who is rich in everything. Pero cuando nos vemos a nosotros mismos, nos damos cuenta, hermanos, que todo lo que hablamos es cosas sin sentido. But when we look at ourselves, we realize that that's palabra not muerta. A truth in our lives. That is a dead word in us. Palabra muerta. Dead word in us. Vayamos, punto número cuatro. Nuestra salvación viene por medio de la fe. Our salvation comes through ¿cuántos faith? Creemos a esto? How many of us believe that? Nuestra salvación salvation viene por medio de la fe. Come to us by faith. No por lo que yo hago aquí en la tierra, hermano. Not by what I do por los 50 mil dólares que dono a la iglesia pobre. Not by what you give o a to los the ancianos poor. Que están allá retenidos en un lugar. Or to the needy. Porque muchos amamos a Dios. Because many of us love decimos, the Lord. Y que creemos en Él that we believe in him por los millones de dólares que tenemos en el banco. Because of the money that we have ¿sí? in our bank. ¿Pero qué sucede cuando Dios le corta los alimentos a uno? But what happens when the Lord cuts that supply that has no been supporting dónde poner you? El huevo, hermano. We don't know where to lay the egg. ¿Sí? Yo era uno de esas personas. Yo amaba a Dios y adoraba a Dios por mi trabajo que tenía de $30 la hora. I used to be a person that worshiped the Lord and obeyed him because para mí no había problema todas I las had. Semanas. There was no yo sabía for que me. El viernes tenía $1,500 en mi mano. I knew that by the end of the week I had $1,500 in my pocket. Sabía que dentro de mi hogar a mis hijos no les faltaba la comida. I knew that there was no need in my y el pastor daughters. Nos decía como líderes nosotros, ustedes creen en Dios. Amén. And the pastor used to ask us, do you believe in God? And we will say, amen. Y yo con orgullo levantaba mi voz más fuerte que todos los que estaban atrás de and mí. I was so proud and I will yell louder than anyone else there. Sí, porque cuando tenemos los millones en el dólares ahí, mira, bailamos quebradita. Because when we have all hoy that se baila money la punta in our dentro pockets, de las congregaciones. We even dance. Pero cuando comienza a bajar, hermanos, but when that, your job el trabajo, away, la bendición, ya no adoramos a Dios con infundia. We stop worshiping the Lord the way we used to. ¿Sabes de qué forma lo adoramos? You know how we start worshiping him? Lo adoramos con tristeza. We start worshiping him with sorrow. Con desesperación. With desperation. Pero qué lindo es cuando el cristiano vive por fe. But it's so wonderful when as que Christians no we believe by faith. Los millones de dólares en el banco, that doesn't matter if you have money in the bank or not. O no tenerlos. Él sigue caminando. Él sigue avanzando. That Christians keeps walking. Él sigue creciendo. And moving and growing. Él se sigue desarrollando. Developing. Y llegará a la meta final. To get to the final goal. Máximo, cuando nosotros tenemos un llamado muy fuerte. Especially when there's a calling in our lives. Cuando somos pastores. When we're pastors. Muchos somos pastores. Many of us are pastors. De chocolate a veces. Made out of chocolate. Yo sé que aquí hay pastores. And I know there are pastors in the congregation today. Hace unos meses atrás. A few months ago, Dios me hablaba muy fuerte de los pastores. The Lord was talking to me about the pastors que están en este ministerio. That are in this ministry. Y hay una pareja de pastores en Loma. And there is a couple of pastors in Loma. Y Dios me hablaba de estos dos pastores. And the Lord was talking to me about them. El Señor me decía. And the Lord was telling me. El proceso que pasó en tu vida. The process that you went through in your life es el mismo proceso que va a pasar en ellos, me decía. Is the same process that they're going to go through. Y yo le decía, yes. And I was like, yes. Gloria a Dios, Señor. Praise the Lord. Sí, porque sabes una cosa, iglesia. You know why, church? Somos pastores. We're pastors. Pero no llenos de la fe de Dios. But we're not filled with the faith of God. Es más, yo te voy a decir, hay pastores. They're pastors. Que no le creen a Dios. That don't believe the Lord. Sino que le creen a las personas que están dentro de la congregación. They don't believe in God, they just believe the leadership. Cuando esas personas que diezman grandes y fuertes y esto y el otro se van de esas congregaciones. When those people that el pastor se ahorca. A lot. And the people that tithe a lot and they leave. And that resource is not there, they are starting to like choke. ¿Por qué? Why? Porque la mirada no la han puesto en Dios. Because their eyes are not in the Lord. Sino en los diezmos y las ofrendas que entran y salen. But in the offerings and the tithes that are coming in. El año pasado yo fui probado por eso. Last year I was. Y es por eso que yo con libertad te digo, amada iglesia, te amo. And that's why I can tell you with a lot of freedom, I love you and I love the Lord too. Pero mi mirada está puesta en él, no en ustedes. But my eyesight is in him, not in you. La iglesia de Dios se va a sostener estando la persona o no estando la persona con dinero. The church of God is going to survive whether the person with money is here or not. Hoy en día hacemos tantos eventos dentro de las congregaciones. Many congregations. Y yo te voy a decir una cosa. Hay congregaciones que están empeñadas ahora mismo. There are congregations that are they're pawned right now. Hay congregaciones que están empeñadas ahora mismo. There are congregations that are pawned. Porque no le han creído a Dios. Because they haven't believed the Lord. Sí. El pastor mete al pueblo. The pastor puts fíjate the people. Mira qué tremenda cuando nosotros carecemos de fe. This is what happens digo when esto we don't porque have aquí hay pastores. And I'm que saying muy pronto this because tendrán pastors que salir. That pretty soon will start their own. Y cuando se enfrenten con church. Esto. And when they mira, come yo te voy a decir this, algo, pastor, líder. No hay devolución. Tú no le puedes devolver a Dios lo que Él ponga en tus manos. You cannot return back what the Lord has como put cuando in tú your te hands. Casas. It's like when you get married. Tú entregas a la novia. No hay devolución en esto. You, when you get married, you cannot return es the bride. Mismo, es lo mismo, es lo it's mismo. Es lo mismo cuando Dios te llama, cuando Dios te da, cuando Dios te pone en tus manos. The return policy is not there. You cannot do that. ¿Sabes por qué nosotros no levantamos ofrendas, que diga grandísimas aquí para hacer los eventos? Do you want to know why is it that we don't ask for a special offering porque to do our events? Porque yo le he creído a mi Dios que sirvo. Because I have believed the Lord that I serve. Y es lo que pasa ahora. And that's what happened today. Hay hogares en pobreza. There is a lot miseria, of comiendo migajas de las que caen de la mesa del rey al suelo. just going by with whatever y they se can conforman get, con eso. And they are fine with that. No nos atrevemos they a tomar have, lo que está en el cielo para nosotros y traerlo a la tierra. They have not tried to take what's in heaven for them. Nuestra salvación viene por medio de la fe. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Para aquellos que no creían que la fe es un don. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. Dios nos ha dado un regalo. God has given us a gift. Para que nosotros disfrutemos de eso, de la fe. So we can enjoy. Pero si yo no me preocupo, hermanos, but if I don't worry, porque este don tome vida en mi vida y se reproduzca, if I don't worry, so this gift can take life in me, seré la misma persona de siempre. I will be the same person always. El pobre, the poor one, el afligido, the afflicted one, el triste, the sad one, el aquel que no tiene nada, nada, the loser one. Hermano, ¿tú qué tienes para darle a Dios? Nada, hermano. Someone asks you, what do you have to give the Lord? Nothing, brother. Sí. Ni adoración not even tenemos worship para Dios cuando no hay fe en nosotros. When we don't have faith in us, we hay don't nada. Even have worship. We have nothing. Lo que puede us. Haber es llanto. What we have is crying, tristeza, sadness, dolor, pain. Algunos nos volvemos melancólicos, ¿verdad? Many of us become melancholic. Me duele aquí, Señor. It hurts here, Lord. Me duele allá. It hurts there, Lord. Me está pasando esto. I am going through this. ¿Cuántos de los que estamos aquí, how many of us here, a levantarnos a tener una relación personal con Dios, when we decide to have a relationship with the Lord, lo adoramos primeramente a Él, nos volvemos a Sadón? Oh, ovejita, we become like the sheep. Me. Pasó el año, a year went by and we're pasaron like, dos me. Años para aquellos nuevos todavía siguen me. 2 years and we're like me, me. Señor, yo vine me. A tus caminos, Señor, help porque me. A mí me dijeron que tú eras el dueño del oro y la plata, pero en estos dos años lo que he visto es pobreza, Señor. I came por to eso you, Lord, me. Because someone told me that you were the Lord of yo vine a ti, gold, Señor, and silver. Porque mi matrimonio estaba destruido y quería que mi matrimonio se enderezara o se arreglara, pero lo que he visto es meh. I came to you, Lord, because I wanted my marriage to be fixed, but all I've seen is meh. Sí. We become like the sheep. We want everything for us. Me, me, me. Dios te dice, ya no eres un meh. The Lord tells you, oh, you're not a meh. Eres un discípulo mío. You are a disciple. ¿A poco, Señor? ¿Yo un discípulo? And you start like, me, pero Lord, pero si en qué me. Condición estoy, Señor. But look at me. Look at he my condition. Garra. I am horrible. I am wasted. Nos da envidia cuando el vecino de al lado tiene un rancho grandísimo de 8 hectáreas. Tiene get, sus caballos, sus vacas. And we get so envious. Y lo criticamos todos los días. Vieja, no abras esa ventana de ahí porque no le quiero ver la cara a ese hombre. And we're still criticizing the person that's blessed. And we say, don't open that window because I don't want to see my neighbor who's blessed. And pero I'm Señor, not. ¿Qué tiene ese que no tengo yo si yo soy tu hijo y es un impío? And you start complaining and say, but Lord, what does that one has? He doesn't believe in you and I do. Mira, nos la pasamos más criticando como cristianos. Y estoy hablando de los que estamos aquí adentro, hermano. And as Christians, we start criticizing. Pasamos la vida criticando. Se nos ven llanto el año y criticando al vecino. The year goes by and we, the year goes by is criticizing our neighbor. ¿Ya lo viste? Have you ¿cómo seen andar him? De vestido y mira nosotros? How tenemos tres dressed años he en is. El evangelio y mira. We have been in church 3 years and look at us. Mira, y es ahí donde el diablo muchas veces llega y te dice, mira con qué te paga tu Dios que tú dices. Que and then times the devil comes and talks to you and tells you, look the way he's paying you. Y es cuando la persona toma su determinación de volver a la miseria otra vez. And that's when people decide sí, to go back to the world. Cristianos de 10 años que han vuelto al alcohol y a la droga otra vez. I have seen people that have been in church for 10 years and they decide porque to go back ellos to no hubo sentido el servirle a Dios. And other things because they made pero no por qué sense no hubo sentido them. El servirle a Dios? And, but why porque there was no había no ni sense el grano de Lord. Lo que Dios dice, si tuvieras fe como el grano de esa mostaza, en esa persona no había ni ese grano. Because they didn't have not even a seed of mustard in them of faith. Sí, hermano. Tú tienes que llamarle a las cosas, mira, como son. You have to call things the way they are. Pero ¿qué sucede cuando nuestra fe está limitada? But what happens when our faith al carrito is le llamamos carrito. To the car, no importa, the Dios, de $500, quiero mi carrito. Que me mueva a la iglesia y al trabajo, Señor. And we get confirmed with what Dios we te have. Da el carrito de $500 y en 2 meses tu carrito ya no sirvió, hermano. The Lord gave you a car for $500 and 2 months later it broke down. Me conformo, Señor, con ese and carrito say, de $500. I am content with that little car. Donde Él dice que Él es el dueño del oro y la plata. When he's telling you that he's que todo the lo Lord que tú le pidieras en tu nombre, creyéndole a Él, Él te lo va a dar. And he tells you whatever you ask to him, he will give it to you. Pero como estamos amarrados, ligados al ayer, but since we're still attached nuestra to our past, ligada al pasado, our mind attached to mis the past. Mis padres murieron pobres, yo voy a morir pobre. My parents hermano. Were poor and I'm going to be poor. Desgraciado voy a morir, como murió mi padre desgraciado. Es la herencia que me dejó mi padre. That's the inheritance that my parent gave me. To be poor, I'm going to die poor just like him. Donde Dios te dice, mi hijo, entrégamelo, vamos, yo tengo algo mejor para ti. When the Lord is telling you, give me that so I can give you something better. Yo he aprendido a pedirle las cosas a Dios como son. I sin have rodeos. Had to ask the Lord for quiero things. Un carro del año, Señor, quiero un carro del año. No, without stuttering. Ay, Señor, de $500, por favor. Ten I misericordia tell him, de I este want a pobre, brand de este arruinado. And he'll better give it to me. He'll sí. give it to me. Otros hermanos other nos adueñamos de las enfermedades teniendo la fe en nosotros. Mi enfermedad, hasta when, le ponemos nombre. When we talk about illnesses, we take that illnesses and make it ours and we say it's mine. Mira, son tantas cosas que suceden en nosotros cuando realmente no está la fe sobrenatural en la vida de nosotros. There are many things that happen to us when we don't have the supernatural Dios le prometió faith una tierra nueva a Israel. God offered Israel a brand una new tierra land. Que fluye leche y miel, vamos. Sal de la miseria donde estás porque yo te llevo a una tierra que fluye leche y miel. A land that gives milk and honey. Donde tú ya no vas a trabajar porque ya la tierra está trabajada y está sembrada, tú llegarás a cosechar. Because the land already has all the crops and everything that you need. Pero ¿qué pasaba? En esa tierra habían 5 clases de gigantes en ese lugar. But on that land there were other people that was living there. A ellos les acateaban los gigantes, hermano, pero ya Dios había les había entregado todo a ellos. They were so afraid of the giants. Los gigantes se habían puesto, pastor, ore porque usted sabe, hombre, cómo está el tiempo ahorita. And we want the pastor to pray. Y ahí andamos los pastores poniendo manos, Señor, bendícelo, por favor. Derrama, abre los cielos, Señor. Ten misericordia de este pobre hombre. And the pastors are praying. Yo me imagino que Dios allá arriba se ríe del pastor. To work in behalf of them. ¿Qué realidades constituyen el objetivo de la fe? Hebreos, capítulo 11. Chapter 11. Capítulo 11, versículo 1. Chapter 11, verse 1. Aquí vamos a ver las realidades por la cual tiene que estar en nosotros, lo que tiene que estar en nosotros. We're going to see the reality of what it's supposed to be in us. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es certeza? ¿Qué es certeza? What is to be certain? Seguridad. To be ¿verdad? Sure. Yo este edificio puedo apagar las luces y yo este edificio lo camino en oscuras porque lo conozco. Tengo la seguridad que no me voy a trompezar en una silla o que no me voy a dar de golpe contra las paredes porque lo conozco. I turn off the lights in this building and I know I'm not going to en mí hay stumble. Seguridad que para el próximo año yo tendré mi carro del 2012. Because I'm sure I'll know. Next year I know I'm going to get pastor, a 2012 car. Si gano 8 la hora. Oh, pastor, how come if you just make $8 an hour? El patrón no me quiere aumentar, ¿cómo voy a comprarme mi carro el 2012? My boss doesn't want to give me a raise, so how am I going to buy a 2012? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Hay algo que tú estás esperando en esta tarde? Is there something that you're waiting ¿Hay for? Algo que tú estás esperando en esta tarde con certeza? Is there something that you're waiting for? La convicción de lo que. ¿Y qué es convicción? It says, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Convicción. What is conviction? La convicción te lleva a obtener lo que tú no has visto. Conviction gives you to allows you to obtain what you have not seen. Eso es lo que nos lleva a obtener lo que nosotros no hemos visto, la convicción. The conviction takes you to have. ¿Cuántos conocemos la convicción? Seen? How many of you believe I've seen? ¿Cuántos conocen la convicción? Conviction? How many of you know conviction? ¿Será o no será? Acabo, Señor, yo te sigo alabando y adorando. Maybe it is, maybe it's not. I will still worship. ¿Habrá algo que nosotros hemos venido esperando de Dios en esta tarde con certeza? Is there something? Y seguridad que lo vas a tomar. That we are waiting. Saliendo de este lugar en los próximos this afternoon, horas que vienen del próximo día de mañana. Is there something that we're certain Vamos, that we need? Ponte de pie en esta hora. Stand up, please. Ponte de pie en esta hora. Stand up. Ponte de pie en esta hora. Aquí hay gente que necesita esa fe. Hay gente que Dios ha dado, Dios ha puesto there is people here that este are needed, don en ellos. That are needed, that are needing faith. Algunos no saben cómo echar andar este don. There are some of you that don't know how to make it grow. Vamos, pero Dios quiere mostrarte en esta tarde. Vamos, cierra tus ojos ahí donde but estás. But today the Lord wants to show you. Vamos, hermana Claudia, acompáñame con ese canto que están tocando el último. Solo usted en el piano. Vamos, hay un pueblo que está necesitado de Dios en esta tarde. There is people here that are needing the Lord today. Hay jóvenes necesitados de Dios en este lugar. There is some youth that are needing the Lord today. Hay jóvenes necesitados de Dios en este lugar. Hay un pueblo necesitado de Dios en esta tarde. There is some people that are needing the Lord in this afternoon. Darabacía. Vamos, yo quiero que cierres tus ojos ahí donde está. I want you to close your eyes. Y haga memoria, haga memoria. Hoy de lo que Dios ha dicho de tu vida que no se ha cumplido. And I want you to remember the word that the Lord has said about you and has not been accomplished. Vamos a memoria ahí donde estás. Dios te prometió una casa y no ha venido. If the Lord promised you a house and you still don't have it. Examinémonos en esta tarde. It's a time to examine yourself. ¿Qué es lo que nos ha faltado para que esa palabra no haya tenido el cumplimiento en la vida de nosotros? What are you lacking so that word hasn't become true Mira, in your life? Hubo un hombre que se movió por fe. There was a man who moved del lugar by donde faith. Dios le dijo que se moviera. From the place that Dios the Lord le habla came a Abraham como nos ha hablado a uno a los que estamos en este lugar. The Lord has talked to us the same way that he talked to Abraham. Y Dios le dice a Abraham. And he told Abraham. Hey. Hey, Abraham era un hombre común y corriente como nosotros. He was a man just like you and me. Oh, pero Dios. But the Lord, en eso de que él va caminando y va revisando el corazón del hombre, la mente del hombre, la capacidad que le ha dado al hombre. Dios se encuentra con este hombre no conocía a Dios. When he looked inside of pero en Abraham, ese momento este hombre he saw him. Autó con una que seguridad this man acted with Dios le habla assurance. A este hombre y le dice hey the Lord tengo una to tierra and told him, lista says, para ti that's ready for you. Vamos le dijo Abraham muévete de tu tierra y de tu parentela. He told him, he said, move and leave. Porque yo te llevo a otro lugar. Yo te llevo a otra mejor tierra. Aquí hay gente que necesita moverse de esa tierra vieja, de esa tierra que ya no da fruto, de esa tierra, vamos, que en vez de dar fruto te dé espinos, iglesia. There's people that need to move from that land today. Aquí hay líderes también que necesitan moverse de esa tierra vieja, de esa tierra polvosa. De esa tierra hoyosa, de esa tierra que no da fruto ya. Hay líderes que necesitan moverse en fe. Dios le dijo a este hombre, muévete de este lugar, vamos. Aquel hombre tenía bienes, tenía riquezas, tenía animales, tenía todo en ese lugar, y ahí tenía su familia también, dice la palabra. Pero aquel hombre comenzó a caminar en cámara lenta. Aquel hombre no le dieron un mapa. Nosotros nos han dado un mapa ahora mismo para movernos en fe, amada iglesia. El mapa que Dios te ha dado a ti, iglesia, es su palabra. Ese mapa trae las coordenadas por donde tú tienes que caminar y las tierras que tú tienes que poseer a través de la fe y a través del poder de Dios.